la no presentación de Montejano, la acataré a medias, porque entiendo que un mínimo de gratitud merece que se digan ciertas cosas de nuestro querido presidente, aunque él no lo quiera. Montejano nos enseña a través de lo que ha atesorado en su corazón, y hemos de recordar junto al Principito que no se ve bien sino con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos. Pertenece a una estirpe de argentinos en extinción, defensor de la Iglesia Católica sin caer nunca en el error del clericalismo, y patriota de ley. Bernardino hizo carne aquel poema que reza: amar a la patria es el amor primero, y es el postrero amor después de Dios, y si es crucificado y verdadero, ya es un solo amor, ya no son dos. Firmemente arraigado a la patria a sus raíces, Montejano ha procurado instaurar los principios cristianos en el concreto orden temporal. No es un junta papeles, sino un estudioso que tiene el oído atento al ser de las cosas. Sabe otear el horizonte como inclaudicable centinela y da testimonio incansablemente de las verdades perennes. No me voy a extender en sus logros académicos, que los tiene en grado superlativo. Solo mencionaré que se desempeñó durante muchísimos años como profesor titular de Filosofía del Derecho en la Universidad Católica Argentina, que tuvo la cátedra de Derecho Natural y que actualmente se desempeña en la Universidad del Salvador. No enunciaré sus éxitos profesionales como destacado y probo escribano, al cual acá agrego que ha logrado algo parecía inconcebible, que en el Colegio de Escribanos, hace unos años, se vienen dando unas charlas, ciclos, conferencias, en fin, simposios de culturales y filosóficos que han ido, además de hablar Montejano y algunos escribanos, entre otros, por ejemplo, cito a Miguel Ayuso. No enunciaré no describiré sus obras, aunque no puedo dejar de enunciar algunos de sus libros, como Curso de Derecho Natural, que es todo un antídoto contra el positivismo jurídico y que tanto bien ha hecho a una riada de alumnos y profesores, al igual que Aproximación al Principito, La Universidad, Ideología, Racionalidad y Realidad, Familia, Nación e Historia. Tenaz y permanente animador y colaborador de cuanta publicación saliera a luz en defensa de Dios, la patria y el hogar, ha publicado cientos de artículos de sana doctrina. Bernardino es lo contrario a un calientasillas, a un diletante, aún no sé de qué se trata pero me opongo. Tampoco se dedica a la queja vacua o infecunda. Es un filósofo amante de los saberes universales, que tiene el don de seguir asombrándose con lo maravilloso. Un sabio que no se desentiende de la vida nacional y que permanece atento a la realidad que nos rodea, que no rehúye la empresa por más dificultosa que se presente. Montejano es la historia viviente de todas las buenas causas que se emprendieron en la Argentina. Historia viviente y testigo de esas causas. Peregrinó a lo largo y a lo ancho de la patria, animando las esperanzas de los distintos auditorios por todos los rumbos del país, ya sea en la provincia de Buenos Aires, Tucumán, Córdoba, Salta, Santa Fe y demás geografías de nuestro territorio. Es el alma mater del Instituto de Filosofía Práctica. Al concurrir acá, nos parece normal que todo esté dispuesto ordenado, que los disertantes nos instruyan, que en muchos casos se hagan tertulias en las que se comparte gratuitamente las renombradas empanadas filosóficas y el vino generoso y un largo etcétera. Atrás de todo esto está la labor ímproba, silenciosa, metódica de Bernardino Montejano. El año pasado, por su propia iniciativa, retomó la publicación de la benemérita revista Ethos. Les confieso que al enterarme del proyecto pensé que quedaría nada más que en eso. Sin embargo, me equivoqué. Actualmente se está preparando el tercer número. En esta patria que nos duele ante la confusión reinante, y en tiempos en que todo parece adverso, realmente esto es una hazaña. Montejano se siente responsable de todo el bagaje cultural que recibió y domesticó, y cumple con su misión, que considera irrevocable, delegarlo generosa y caritativamente a los demás. Ama la verdad y recuerda el sentido de las palabras, y recupera, perdón, el sentido de las palabras, siempre dispuesto a desfacer en tuertos. En él cuadra aquello que se dijera en una obra, no te inquietes, Antoine de Saint-Exupéry. Conocí hijos que me decían, mi padre murió sin terminar de construir el ala izquierda de su morada, yo la construyo. Sin terminar de plantar a sus árboles, yo los planto. Mi padre al morir me legó el cuidado de proseguir más lejos su obra, la prosigo, y de permanecer fiel a su rey, yo soy fiel. Y en esas cosas no sentí que el padre estuviese muerto. Cultura proviene del término latín colere, que significa tomar el arado y arar. De allí que Bernardino es esencialmente un transmisor de cultura, en el sentido semántico del término. Toma el arado, rotula las mentes, siembra los veros saberes, expurga la cizaña, abona las inteligencias de los oyentes, aporta el necesario riego, espanta las plagas malignas, abre surcos. Con paciencia de labrador, enriquece el espíritu de quienes escuchan y su tarea cultural concluye cuando sus interlocutores comprenden lo enseñado y descubren la lumbre de la verdad. Entonces Montejano, con su inclaudicable vocación de cultivador, retoma nuevamente el arado y recomienza su cuasi sacra tarea de transformar una mente mostrenca en una mente florecida de buenos y fructíferos saberes. Un último secreto de nuestro entrañable Bocha, que él nunca dirá por pudor, por humildad. Como el Principito tiene estrellas que saben reír, y lo que es aún más extraordinario, la sabe compartir con sus amigos. Esas estrellas son fieles y puntuales. Jamás faltan a la cita. Los dejo con el Bocha. Este trabajo acerca de la concepción política del padre Membiel tiene un capitel que dice: una política cristiana es la soberanía del bien común, porque sobre esta razón de bien común descansan los derechos y deberes del poder público, lo mismo que los de los particulares. Hace muchísimo tiempo, en un acto realizado en el Colegio Manuel Belgrano de los Hermanos Maristas, el 30 de octubre de 1959, tuvimos el honor de presentar al padre Membiel ante un público calificado y muy numeroso. El tema de la conferencia fue Desviaciones modernas de los católicos. El acto lo organizó el Centro de Estudios de Belgrano, en cuyo seno un grupo de amigos nacíamos a la vida pública y cuyo lema, pensado junto a José María Guatelé y a Juan Carlos Zuretti, era Orden, Jerarquía, Bien Común. Tuvimos el honor de contar con otro grande olvidado, Fray Mario Agustín Pinto, O.P., y el conferenciante era esperado por un pluralista comité de recepción en el cual participaban, entre otros, nuestro consorcio Carlos Escochimarro, Tomás Cabanac, Miguel Acuña Sorena, Julio Carrera Pereira, Alberto Arzapalo, Juan Carlos Cardinali, José Castellano, Carlos Díaz Vélez, Fernando Montejano, Carlos Bertomeu, Fernando García Morillo, Rodolfo Marré, Néstor Noaco, Enrique Podestá, Enrique Quiantizón, Carlos Romero Toledo y Agustín Villar. Decíamos entonces algo que podemos repetir hoy. Membiel dedicó su vida a la defensa de la ortodoxia y de la integridad de la fe. Su nombre y sus obras son conocidas por el mundo, su fama trasciende muy lejos los límites del país. Pero este preclaro sacerdote no se dedicó solo al estudio y a la especulación filosófica, También fue un párroco ejemplar y el barrio de Versalles conserva las huellas de su acción apostólica. Membiel fue y es maestro de juventudes y la generación a la cual pertenecemos nació bebiendo sus enseñanzas. Todo esto lo podemos repetir hoy, casi 40 años después de su muerte. En esos tiempos cursábamos cuarto año en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Las enseñanzas recibidas no habían sido malas en general en el ámbito del derecho positivo. Nuestro conocimiento acerca de las ramas de la ciencia del derecho civil, comercial, constitucional, penal, etcétera, eran más que aceptables y las calificaciones en los exámenes así lo acreditaban. Hasta que un día, al visitar al padre Membiel en su casa de la Avenida Independencia, comprobamos en un severo examen universitario fuera de la facultad que nuestro conocimiento sobre los derechos era paralelo a nuestra ignorancia acerca del derecho. Las bondadosas palabras del padre Julio: "Pero hijo, ¿de qué te sirve todo esto si te falta lo esencial?", nos despertaron la inquietud que esperamos nos acompañe hasta la muerte por indagar los grandes temas de la filosofía del derecho. Y junto a él preparamos nuestro examen de la materia, que en esas épocas de orgía positivista estaba reemplazada en los hechos por la enseñanza de una teoría general del derecho, la de Hans Kelsen. No estaba mal enseñar teoría del derecho, lo malo era, en primer lugar, eliminar a la filosofía del derecho y, en segundo lugar, enseñar en forma exclusiva la teoría pura del derecho, como si fuera la única teoría general existente. Gracias al magisterio de Membiel, pudimos entender y probar en el examen que la doctrina jurídica de Kelsen, que abreva en los errores del idealismo moderno, vacía y empobrece la rica y compleja realidad del derecho. Es que el padre Julio era un filósofo en serio, que nos enseñó el rigor intelectual, y además era un auténtico teólogo, que nunca cayó en el confucionismo ni en el pastoralismo hoy tan abundantes. Por eso sus enseñanzas perduran. El nuestro es uno de los tantos casos señalados por Monseñor Derisi. Membiel prestó un gran servicio a la verdad al aplicarse con esfuerzo a encauzar las inteligencias, sobre todo juveniles, por los senderos de la doctrina de la Iglesia y de la recta razón frente a la confusión y al irracionalismo de tantas teorías y actitudes actuales. Poco a poco, con trato frecuente, fuimos ganando la confianza de Membiel, nos graduamos y en 1966 el padre recibió una invitación para dar una conferencia en Concordia. Me llamó y me dijo: "Me invita el padre Sánchez Abelenda para dar una conferencia en un teatro. Va a estar el obispo y no tengo ganas de ir. ¿Por qué no vas vos?". Nos regaló su libro recién aparecido, La Iglesia y el Mundo Moderno, para que nos sirviera de guía. El 30 de octubre, festividad de Cristo Rey, en el Salón Auditorium de Concordia, en presencia del obispo Monseñor Roche, de feliz memoria, abordamos el ambicioso tema Reordenación del Mundo Actual conforme a las conclusiones del Concilio Vaticano II. Membiel era un hombre culto, pues como bien lo afirma, el problema de la cultura es permanente en la vida del sacerdote. El sacerdote, esté donde esté, tiene que ser una personalidad en el pueblo y por lo tanto tiene una función intelectual donde quiera que esté, aún en la parroquia más insignificante. Debe hacerse a esa idea y tomar verdadera conciencia de esto y jamás considerar la cultura como una cosa ajena. Hace 30 años un proyecto de homenaje a Membiel, promovido por el hoy arzobispo de La Plata, Monseñor Aguer, y por nuestro amigo Mario Sacchi, que está acá, consistente en la publicación de un libro en su memoria, se frustró, según el último, por falta de colaboradores. Esto prueba que no solo el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. Hace 25 años, al cumplirse 3 lustros de su encuentro con Dios cara a cara, tuvimos el honor de hablar en un homenaje junto al padre Alfredo Sáenz, quien celebró la Santa Misa, y los doctores Juan Alfredo Casobón y Guido Suárez Ramos. Sacerdote ejemplar el primero y maestros muy queridos los 2 últimos, a quienes también mucho debemos. Nuestro tema fue lo político en el padre Membiel, ámbito al cual hoy retornamos. El tema de Casobón fue persona y bien común, y el de Suárez, evocación de una amistad. ¿Por qué ese pensamiento político, condensado en libros y artículos escritos hace ya muchos años, tiene vigencia? Porque Membiel es un clásico de la política, un renovador de la doctrina de los grandes pensadores de la antigüedad y del medioevo, en especial de Aristóteles y de Santo Tomás de Aquino, un hombre que apunta a discernir los principios que rigen la vida política y que tienen la misma permanencia que la naturaleza del hombre y de la sociedad. Como destaca Monseñor Derisi, sabía llegar con rapidez y perspicacia al punto esencial de las cuestiones. Su inteligencia era a la vez clara, brillante y de honda penetración. Supo, con apoyo en la mejor tradición, dar respuesta crítica a los problemas suscitados en cada momento de la historia de nuestro tiempo. Es muy importante no olvidar todo esto en estos días, en los cuales el complejo de descubridor tiene tantos adeptos y crece la amnesia respecto de la historia en círculos aparentemente muy próximos. Hace ya bastantes años tuvimos una viva discusión en un consejo académico con un conocido politólogo, el doctor José María Medrano, hoy profesor emérito de la Universidad Católica Argentina. Se trataba de dar curso de rechazar una solicitud presentada después de una década por 2 personas, un abogado y un coronel, para poder concluir sus estudios de posgrado en ciencias políticas, respecto de los cuales le faltaba una mínima parte. No aspiraban a un título de grado, sino al diploma de estudios políticos superiores. El politólogo sostuvo que en ese lapso los estudios de esas disciplinas habían avanzado tanto que los conocimientos de los requirentes eran obsoletos y debían empezar todo de nuevo. Ante esta desmesura, lo destruimos con un argumento de comparación. Era un nuevo Robespierre, análogo al originario, quien llegó a sostener que la Revolución Francesa en 6 meses había generado acontecimientos más importantes que toda la existencia humana anterior, desde Adán y Eva hasta 1789. Y para rematar, al engreído utilizamos el argumento a fortiori, en su versión a minori ad maius. Si esos cursantes, después de 10 años, los mandamos a estudiar todo el curso de nuevo, si se presenta Aristóteles, después de más de 23 siglos, lo mandamos a primer grado inferior. Lo que pasa es que Aristóteles discernía los grandes principios permanentes de la política, que es lo importante, aunque no conociera ni pudiera conocer los pormenores ni las bobadas de la politología contemporánea. Por suerte, en esos tiempos dorados, primaba en la Universidad Católica el buen sentido y por mayoría Aristóteles resultó aprobado. Pero además, Membiel se ocupó de las circunstancias políticas y mostró con valor y criterio independiente, sin caer en opciones partidistas, la vigencia de la doctrina social de la Iglesia y su importancia para orientar las soluciones concretas. En su libro Política Argentina, 1949-1956, y en numerosos artículos aborda los grandes temas de la cultura, de la política, de la sociedad, del Estado, de la economía, a partir de los problemas cotidianos, encarando en forma paradigmática la estampa de un hombre preocupado por la añadidura, sin perder nunca de vista el reino de Dios. En el prólogo, Benviel señala un grave problema que debe resolver nuestro país, asegurar su crecimiento. Y esto debe comprender a todos los sectores sociales, porque como afirma, el desarrollo de la nación no puede ni debe efectuarse a espaldas del pueblo. Sin la participación de los sectores populares en la vida nacional, se lograría montar una factoría, pero no forjar una comunidad nacional. Su obra Concepción Católica de la Política comienza con una afirmación fundamental, que es un eco del Evangelio. La política debe servir al hombre. Sin embargo, en nuestros días, y no solo entre nosotros, esa política, como se le señala Ionesco, se ha convertido en el medio más eficaz para envenenar, desorganizar, enloquecer, volver la vida humana totalmente imposible. Como la política es una realidad práctica, necesita un fundamento teórico, porque el obrar del hombre se apoya en el ser del hombre. Por eso es necesario partir de un verdadero concepto de hombre, cuya naturaleza peculiar tiene necesidades materiales, morales, intelectuales y espirituales. Porque si se renuncia a la indagación ontológica que permita discernir los principios políticos requeridos por esa específica naturaleza, como tantas veces sucede hoy, la inteligencia desviada de su objeto propio, que es la consideración del ser, se mueve vertiginosamente en el vacío para encontrar esa infinidad de entes absolutos que fabrica el hombre y se llaman Estado, Derecho, Pueblo, Soberanía, Democracia, Libertad, Ciencia, Humanidad, etc. Este vacío y los ídolos en cuyo seno prosperan nos sumergen en esta política inhumana que padecemos, que envenena y enloquece al hombre y desorganiza su convivencia. Por eso urge recuperar esa indagación ontológica que nos permita establecer las bases para restaurar una política humana. Pero Menviel, como pensador político cristiano consecuente, reclama más: una política cristiana conforme a la vida sobrenatural, que trasciende todas las exigencias de la naturaleza creada. La gracia eleva a su plenitud la naturaleza sin destruirla, como en el mundo vegetal, el injerto enriquece y transforma a la planta injertada. El hombre cristiano es una nueva criatura, una unidad que se proyecta en el ámbito de la familia, de la educación, de la cultura, del arte, del derecho, de la medicina, de la economía, de la empresa, de la política. En el orden jurídico fue la obra de Tomás Casares, de quien nadie se acuerda hoy en su faz pública, ni su numerosa familia, verdadera hija de la carne, pero su mensaje permanece, para que está allí a la espera de que algún discípulo espiritual lo desarrolle. Con relación a un retrato de este hombre indigno, y este hombre insigne, que se encontraba a la entrada de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, cuyos ideales son traicionados cotidianamente por quienes detentan el poder en ella, recuerdo el título de la monografía de una alumna que no nombramos para no crearle problemas: Tomás Casares, un retrato y una doctrina ausente. El esquema que nos enseñaron Menviel y Casares era el seguido en nuestra cátedra de Introducción a la Doctrina Social de la Iglesia. Suprimida la misma, que era casi en su totalidad laica, se la reemplazó por un mamarracho clerical, invitando a colaborar en el mismo a dos pequeños traidores: Gustavo Ferrari, actual diputado. Del primero conservamos una dedicatoria manuscrita en junio de 1985, cuando publicó en la revista Verbo un artículo titulado Igualitarismo, indiferentismo e individualismo en la juventud de hoy. Dice: para mi querido y admirado maestro, con el orgullo de ser integrante de su cátedra y saber que aún me queda mucho para aprender a su lado, Gustavo Ferrari. Este individuo nos trae el recuerdo la respuesta de Bias, uno de los siete sabios de Grecia, cuando le preguntaron cuál era el peor de los animales: de los salvajes, el tirano; de los domésticos, el adulón. El libro citado se desarrolla en 4 capítulos: naturaleza de la política, el problema de la soberanía, estructura social estadual de la vida política y funciones de la autoridad. La política se ocupa de objetos de conocimiento que son operables, tiene elementos técnicos, factibles, pero en lo fundamental pertenece a la esfera de lo agible, que es una realidad moral que no puede evadirse del campo de lo bueno y de lo malo. Regida en primer lugar por los primeros principios prácticos que conocemos a través de la sindéresis. En segundo lugar, por la ética, a quien compete el juicio universal acerca de las acciones morales. Y en tercer lugar, por la prudencia política, que elige en el aquí y en el ahora lo necesario para alcanzar el bien humano mediante la vida virtuosa. Pero como enseña Menviel, no debemos confundir la realidad profundamente humana de la moral con un molde estrecho forjado de antemano, con una moralina, recetario de preceptos, pues la moral verdadera no se construye a priorísticamente, sino surge de la observación, porque sólo ella nos puede enseñar cuáles son las auténticas inclinaciones del hombre. Para conocer lo que el hombre debe hacer o debe evitar, estudiamos en qué medida una cosa corresponde al bien humano. Y precisamente si sostenemos que el orden político es una parte de la moral, es porque no puede concebirse al hombre en la plenitud de sus inclinaciones o exigencias naturales, si no convive con otros en sociedad política. La sociedad política necesita de una autoridad pública que se ocupe de las cosas comunes, que tenga la potestad de legislar, de juzgar y de castigar. Esa potestad que ejerce la soberanía viene de Dios al gobernante, pues Él creó al hombre con una peculiar naturaleza que solo puede alcanzar su plenitud en el seno de la sociedad política. Y esa sociedad no puede subsistir y desarrollarse sin alguien que la gobierne. Este origen divino de la soberanía es confirmado por las palabras de Cristo a Poncio Pilato: no tendrías poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. En cambio, es de derecho positivo, de humana determinación, el régimen político. No existe forma política alguna que se derive por vía de conclusión de la ley natural o que sea ecotemporal del Evangelio. La legitimidad esencial estriba en el respeto al orden moral y en la búsqueda eficaz del bien común político. En los hechos, el régimen mixto de Santo Tomás se concreta cuando uno es el depositario de la suprema autoridad y del ejercicio del poder personal, una minoría dirigente abierta al mérito a la cual se puede entrar y de la cual se puede salir, participa en el ejercicio del poder, y un pueblo virtuoso, como dice San Agustín, elige a sus magistrados. Sin embargo, esto que es tan sencillo hoy está escarnecido por la aparición de la democracia religiosa o de la religión de la democracia. No es la democracia como forma de gobierno, como un sistema para seleccionar a los gobernantes, sino una panacea universal, aplicable a todos los pueblos y en todos los tiempos. Ella no necesita ningún justificativo finalista, ni debe ajustarse al orden moral objetivo. Es autónoma, en el sentido estricto del término, se justifica y se basta a sí misma, por ser expresión de la voluntad general, que es siempre recta. El padre Menviel critica el mito de la soberanía popular y se refiere a nuestra época sombría, fruto maduro de aquella semilla que cultivó Rousseau y que hoy conocemos como el dogma intangible de la democracia, solución universal de todos los problemas. Los argentinos tenemos memoria frágil, pero todavía recordamos las palabras del más ideológico de los presidentes que hemos soportado. Con la democracia no solo se vota, sino también se come, se educa, se cura. Y los resultados concretos en el campo de la economía, de la educación, de la salud. La Comisión Permanente del Episcopado Argentino en el año 2003 utilizó el argumento pragmático para evaluar los dichos de Alfonsín. Lamentablemente, durante estos años, la democracia, recibida con tanto entusiasmo, no ha logrado resolver problemas tan vitales como el trabajo, la alimentación, la salud y la educación para todos. No hay posibilidad alguna de sanear los regímenes políticos si no recuperamos la auténtica noción de pueblo. El pueblo existe si existen hombres arraigados a Dios, a su tradición, a su familia, a su trabajo, a su contorno geográfico, a su patria. Hombres con interioridad que sepan discernir y juzgar por ellos mismos, que tengan conciencia de sus derechos, de sus deberes y de sus responsabilidades. Por lo tanto, que sean capaces de una verdadera participación en la cosa pública. Muy distintas son las masas de nuestro tiempo de las que habla Membiel. Son sociedades de esclavos en las que la multitud trabaja para el goce de unos pocos que usufructúan los privilegios, pero una multitud, por otra parte, sin conciencia de sus verdaderos derechos y de su verdadero bien, desorganizada, incapaz de exigir ni de reclamar eficazmente nada, embrutecida y satisfecha con algunos desahogos tales como el sufragio universal. Sus miembros son víctimas de los consorcios financieros internacionales, los cuales, después de haber corrompido las conciencias, acordando prebendas a las personas influyentes de la colectividad, manejan por medio de estas la misma cosa pública. Según Membiel, en estas sociedades de esclavos se ha creado un tipo estándar de incultura, una multitud obsesionada por los mismos mitos, regida por los mismos lujos, en la universalización del automóvil y de la radio, igualdad artificial en una cierta participación en común de lo menos humano que hay en el hombre. Hoy la situación está agravada por la deleteria influencia de los medios de comunicación, especialmente la televisión, que ejercen sobre hombres cada vez más superficiales y menos cultos, hombres débiles, vaciados en su interior, manejados por manipuladores, excitados en su curiosidad y bombardeados por informaciones que no son capaces de jerarquizar, controlar ni criticar. Hombres cuya alma se encuentra colonizada por los mercaderes de la cultura, que les transmiten y contagian su seguridad presuntuosa y los incorporan a un universo de apariencias, gran teatro de marionetas, donde pululan modistos, cosmetólogos, peluqueros, manicuras, bufones, cortesanos, utileros, artistas depravados, etc. Eso que escribió Membiel y que actualizamos, escrito hace muchos años, no ha perdido vigencia. ¿Y no es acaso un ajustado retrato de nuestra actualidad? Tampoco ha perdido vigencia lo previsto en un texto de nuestra conferencia episcopal de hace 20 años. Otra desviación posible a la que es proclive el hombre en su acción política es la soberbia del poder y la corrupción. Hay que estar atentos para impedir que el movimiento que integra pueda caer en intereses mezquinos, particularismos egoístas, ambiciones ilegítimas o corrupción económica. El ciudadano ha de denunciar todas las formas de corrupción y no de transar con forma alguna de venalidad, latrocinio o abuso del poder o autoridad. ¿Podrían hoy nuestros pastores recordarlo al gobierno? Pero Membiel no se agota en la crítica, sino también incluye un programa positivo para mejorar la vida política, que como un eco de la convocatoria socrática debe comenzar por la renovación del alma. Y si no se dan las condiciones para la restauración de la cosa pública, señala que es preferible limitarse a una acción en lo religioso y social intensificando la vida cristiana de las multitudes, consolidando los hogares cristianos, fomentando las agrupaciones de trabajadores y las corporaciones de profesionales, estimulando la autarquía económica del propio país, de suerte que todo este mejoramiento se vaya operando en la vida social, acabando por mejorar la propia vida política. La autoridad estatal tiene importantes e indelegables funciones y debe ser gestora del bien común, regulando, promoviendo y ayudando la acción de los grupos infrapolíticos. El Estado debe estar al servicio de la nación histórica. Aquí distingue Benvir al primero como el régimen político de un pueblo y a la segunda como la totalidad de todas las fuerzas de la sociedad que vinculan un pasado a conservar y un futuro a construir. En un capítulo de la citada concepción católica de la política, estudia el papel del Estado con relación a la familia, en la educación, en la cultura, en la economía y en su inserción en la comunidad internacional. Finaliza el mismo abordando el tema de las relaciones entre el Estado y la Iglesia y afirma que los deberes recíprocos se han de armonizar por medio de un régimen concordatario estipulado entre la Santa Sede y los respectivos gobiernos. La separación es inadmisible en tesis y en las hipótesis corrientes. La unión sustancial, como la conoció la Edad Media, por la plena subordinación de lo temporal a lo espiritual, es imposible por el desquicio en las conciencias y en las instituciones que ha sembrado el virus liberal. Solo es posible entonces que ambos poderes se pongan de acuerdo y traten de armonizar sus intereses por un concordato. Hay que destacar la actualidad de las afirmaciones de Benvir. Pensemos lo que hubiera sido el patronato en las manos de nuestros últimos presidentes. Tendríamos obispos muchos peores que los actuales, que con honrosas excepciones ya lo son bastante. En grandes líneas, compartimos lo expresado por Benvir. Sin embargo, efectuaremos algunas aclaraciones para evitar malos entendidos. En primer lugar, ni el Estado ni la Iglesia son unidades sustanciales, sino todos de orden. A fortiori, menos pueden serlo sus relaciones. Aquí, lo que sucede es que en la Edad Media, en el marco de la cristiandad, lo habitual era que se vivía la subordinación de lo temporal o de lo espiritual, que expresaba el sentido teocéntrico, sintetizado en la frase de San Luis, rey de Francia: si vivo haré la voluntad de Dios, si muero veré a Dios. Cuando en el libro citado Benvir se refiere al derecho del pueblo a elegir sus autoridades, señala que él mismo no le acuerda facultad ninguna para imponer condiciones a los gobernantes, ni a estos en creerse en la obligación de cumplirlas, pues una vez elegidos solo han de guiarse por las exigencias del bien común. Lo último no está mal, pero debemos aclarar que los gobernantes deben respetar los programas y las promesas electorales. Es la cuarta de las 8 bienaventuranzas del cardenal Bantuán. Y no burlarse de todo ello, como lo hacen habitualmente entre nosotros. Y si alguna razón concreta de bien común exige cambiar el rumbo, deben dar claras explicaciones y no acudir a engañosos subterfugios. En la obra utiliza el concepto Estado autoritario, que no es feliz. Es preferible el de Estado fuerte, que también usa Benvir, limitado por la moral, por los principios del derecho de gentes, por las garantías y libertades individuales, que son la suprema exigencia de la solidaridad social. Tampoco es feliz hablar de totalitarismo del bien común, aunque se apoye en un texto de Pío XI. Es más preciso y libre de equívocos destacar el carácter general de la justicia legal, en virtud de la cual compete a la ley humana ordenar al bien común político los actos de relevancia pública de todas las virtudes. Aunque a veces el padre Benvir se equivocara en diagnósticos políticos particulares, por error en la apreciación de las circunstancias y por cierta dosis de ingenuidad que no le faltaba, esto no obsta a que en general fuera ejemplar su modo de encarar la realidad cotidiana a la luz de los principios permanentes. Como hombre, como argentino y como sacerdote, no fue amigo de las medias tintas, de las ambigüedades tan frecuentes en nuestros días. Lo que pensaba lo decía con veracidad, valor y firmeza. Solo un valiente podía escribir en el año 1950. El contraste entre la concepción cristiana y la peronista acerca del Estado no puede ser más significativa, porque mientras aquella descansa en la dignidad del hombre singular, esta se erige en función del hombre masa. La Argentina de ayer tenía tres lacras: el capitalismo, el liberalismo y el laicismo. La de hoy tiene además otras tres: el colectivismo, el totalitarismo y el fariseísmo. Y si en plena época de la dictadura de Perón, que en esa época no era el león herbívoro que se proclamó a su retorno, Melville reivindicó la libertad y la dignidad del hombre, en 1956, en medio de la euforia liberal, insistió en la primacía del bien sobre la libertad. El bien que perfecciona al hombre condiciona no solo las acciones del obrar individual, sino también del obrar social, que constituye el orden jurídico. Contraponer libertad y orden jurídico, sin hacerlas depender de una más alta realidad unificadora que es el bien, es entregar a las sociedades a un perpetuo oscilar entre el liberalismo que disocia y subvierte y el despotismo que absorbe y aniquila. Como un eco auténtico y fiel del Evangelio, enseña que mientras solo la verdad hace libres a los pueblos, la ignorancia y la mentira, aunque muy ilustradas, los convierte en canallas y miserables. Critica la Constitución de 1949 por no contemplar suficientemente a la dimensión cultural del hombre, al renunciar a la profesión franca de la verdad y al erigir al menos en apariencia el mito de la libertad como valor supremo, la vida intelectual y cultural pierde su significación primera en la escala de los valores. El Homo sapiens es desplazado por el Homo faber, y sin embargo, solo la sabiduría merece valor sustantivo. Preocupado por la anemia de nuestra capacidad vital y el empobrecimiento en todos los órdenes, religioso, cultural, político y económico, postula un nacionalismo abierto al ideario de la hispanidad y de la cristiandad, entendiendo que el mismo nos es valioso en la medida en que sabemos incorporarlo a nuestro suelo y sangre. Entre el chauvinismo estúpido y el cipayismo simiesco, defiende el término medio superador expresado por Saint-Exupéry: guardad vuestra forma, sed permanentes como la roda de la proa de la nave, y lo que tomáis del exterior, transmutadlo en vosotros mismos a la manera del cedro. Recuerda que el gobierno es obra de la inteligencia, pues requiere idoneidad y rectitud, porque gobernar es poner orden en la complejidad de las realidades sociales para que haya estabilidad y paz. Secundariamente exige cualidades accesorias, que aquí se han transformado en las principales: viveza, fuerza, habilidad, elocuencia, y cuyo ejercicio sin mesura alguna soportamos los argentinos todos los días. También se ocupó de las realidades económicas, atacando al economicismo y a la avaricia y proponiendo volver al concepto tradicional de Estado y de economía nacional. Esta debe autorregularse en lo posible por las mismas organizaciones patronales y sindicales, reservándose el gobierno la función de mero pero activo regulador político, de actuación indirecta en lo económico. Una economía nacional es sólida, fuerte y próspera cuando consta de unidades económicas diversificadas en toda su población y cubriendo armónicamente las necesidades materiales de la vida, armonización del campo y de la ciudad, de la explotación agropecuaria con la industrial, del comercio interior con el exterior, propiedad productiva repartida bajo un poder estatal que se limita a regularlas por las leyes y la justicia. En el año 1949 le decía al peronismo de entonces algo absolutamente válido para el cristinismo de 2013. El gobierno, al mantener una tasa de cambio que no corresponde a la realidad, no hace sino trabar nuestras exportaciones. ¿Cómo puede el productor tener interés en exportar si por la tasa de cambio desfavorable los precios no compensan los gastos de producción? ¿Y cómo puede el comprador extranjero tener interés en comprar y pagar precios que resultan superiores a los precios mundiales? Colóquese la tasa de cambio al precio real. Esta medida solo afectará a los importadores que se verán privados del artificial subsidio con el cual se los beneficia. Menviel vive una permanente inquietud por la Argentina del futuro. Su afán docente, la fundación del Colegio de Estudios Universitarios de los Scouts Católicos, del primer centro de la Juventud Obrera Católica, del Ateneo Popular de Versalles, son pruebas de ello. Y se preguntaba temeroso, ¿qué será mañana de nuestra patria cuando entren en la vida pública jóvenes sin ninguna formación intelectual y moral y sin otro afán que el de enriquecerse y divertirse? ¿No es acaso el retrato de nuestro vicepresidente y de toda la cáfila de muchachones que han tomado por asalto los cargos públicos con el único objeto de medrar con ellos? En la cuarta Semana Nacional de Estudios de los Asesores de la Juventud Obrera Católica, el padre Carlos MacKinnon denunció que entre nosotros se han boicoteado los institutos de cultura católica. Y ante esta denuncia, Menviel precisó, la raíz del mal está en que entre los clérigos no se le da importancia a la cultura. El intelectual es mirado como un tipo raro. Por eso no solo se apoyó a los cursos de cultura católica, sino que se contribuyó a hundirlos. Menviel fue siempre un hombre culturalmente relevante. En 1999, Monseñor Antonio Marino y hoy nuestro arzobispo, Mario Aurelio Poli, publicaron el libro del centenario del seminario de Villa Devoto, y en él colaboró Monseñor Carmelo Giaquinta. ¿Para quién irse a Roma en 1949? Dice que le hizo mucho bien, porque aquí vivía ahogado, en una iglesia ahogada por el nacionalismo, ya que esa ideología encerraba a la iglesia en sí misma, manteniéndola en permanente posición de defensa y ataque frente al mundo. Si bien en el nacionalismo católico militaban notables figuras, Castellani y Menviel, a quienes tanto debo, y pregonaban valores fundamentales, tenían una visión miope de la realidad y sobre todo de cómo evangelizarla. ¡Qué liberación cuando llegué a Roma y encontrarme con Pío XII! Castellani y Menviel, dos visiones miopes de la realidad, pedazo de infeliz. Es evidente que si pretende contraponer las nobles figuras de Pío XII y de Menviel, ambos hombres cultísimos, quiere decir que no entendió a ninguno de los dos. Además, ¿quién recordará a este pobre hombre dentro de 40 años? ¿Quién hoy recuerda su aguda mirada que supo tan bien superar la misión miope de la realidad? ¿Dónde están los frutos de su evangelización? Nuestro sacerdote era un patriota y un hombre de bien. Por eso señalaba que lo necesario e imperioso es salvar a las generaciones juveniles argentinas que quieren la enseñanza y el ejemplo de sus hermanos mayores. La enseñanza y el ejemplo son los dos grandes legados de Menviel, del gran teólogo y filósofo, cuya ausencia, como señaló su discípulo que compartió con él la cárcel, el padre Antonio González, ha dejado un vacío cultural que nadie pudo llenar en Buenos Aires. Ausencia que sentimos hoy en medio de una gran inflación de macaneadores. Recuerdo cuando estábamos en el colegio secundario, una estupidez que dijo un sacerdote, era bueno pero tonto, y llegó obispo. Porque no recuerdo cuál fue el error o la pavada, pues la esclerosis me protege de la memoria. Y cuando le pregunté, ¿estás seguro de lo que dice? Se lo voy a contar al padre Membiel, enseguida arrugó. Como señaló Juan Antonio Guido, con referencia a nuestro fundador, existía el santo temor de Zuaje. Con mayor razón existía el santo temor de Membiel. Han transcurrido 40 años de su muerte y con su memoria estamos en deuda los argentinos. La Iglesia argentina y la civilidad argentina no han rendido el gran homenaje debido a su vida y a su obra. El otro día, al abrir por casualidad un libro de la biblioteca que nos legara, leímos en la dedicatoria al padre Julio Membiel, martillo de herejes. Sí, martillo de Maritain, de Teilhard de Chardin y de Karl Rahner. Y aquí agregamos su nombre para no confundirlo con el gran historiador de la Iglesia que leímos, fue su hermano Hugo Rahner, a quien edificó una catedral, según el comentario del cardenal Copello. No se le puede responder con homenajes de capilla, y menos sepultarlo en el silencio del olvido. La gratitud, parte potencial de la justicia, fue incluida por Santo Tomás entre las virtudes de honestidad. Saquen los máximos responsables y saquemos también nosotros nuestras conclusiones. Nada más. Interesante la pregunta, porque recuerdo una vez que salía de Radio Cultura, a donde había invitado un programa con una escribana judía, y pasamos por la casa de la calle Independencia. Y entonces le digo, acá vivía el padre Membiel, nazi, antisemita. Entonces le digo, Olguita, vos no entendés nada. Fue un gran sacerdote, evidentemente. Porque Membiel supo y lo denunció en su momento el carácter fundamentalmente pagano que tenía el nacionalsocialismo. Eso nunca pudo ser fuente de ninguna confusión. Piensen ustedes que ahora hay muchos que critican, ponen ejemplos. En esa época, los que se enfrentaron con el nacionalsocialismo fueron fundamentalmente algunos cardenales, como el cardenal Folhaver. Cardenal Folhaver dijo que mientras eso continuara, los obispos tenían que dejar la mitra y ponerse el casco. Hoy tenemos acá algún Folhaver que se ponga el casco, porque esto, no sé si no es peor que el nacionalsocialismo. O sea, Membiel nunca lo engañó eso. Membiel tuvo una posición clarísima. Además, acá traía, Membiel tiene varios artículos en Presencia acerca del nacionalismo y hace una prolija distinción condenando al nacionalismo racista, porque al fin y al cabo el nazismo era un racismo, era un biologismo político y jurídico, al nacionalismo jacobino, al nacionalismo estatista, al nacionalismo indigenista, y bueno, al nacionalismo separatista, para darle, para que se ponga contento Ayuso. Bueno, y al final, lo que reivindica no es el nacionalsocialismo, sino es nuestro nacionalismo abierto a los valores de la cristiandad y de la hispanidad. Bueno, ahí habría que distinguir un poco, lo que pasa es que no hay tiempo, en la crítica a Morras y a ciertos morrasianos, ¿no? O sea, lo que Benville critica es la concepción fisicista de la política, es eso en realidad, ¿no? Pero reconoce el inmenso valor que tuvo ese gran pensador que fue Morras. Creo que no, de ningún modo. Benville nunca escondió quién era. Y cuando escribió con algún seudónimo, bueno, era tan evidente. Me acuerdo cuando lo habían prohibido escribir, escribía con el seudónimo de... Era Federico Braj, ¿no? Claro, entonces aparecía tal cosa, Benville Braj. Era Benville, pero... No es. Aparte, Benville no hubiera escrito ese libro. Recuerdo haber escuchado en una charla relacionada, era una actualización de la época, relacionada con la guerra de Vietnam. Me acuerdo una expresión de Benville que decía más o menos como después de los bombardeos norteamericanos, salen los sacerdotes a repartir la comunión. Y eso generó una confusión, yo recuerdo, no quedó muy transparente en las cosas que él decía, porque le nacían en el momento. Respecto de esa época, porque yo me acuerdo que fue una época que causó, digamos, una cierta confusión, que después pudo haber sido... que llevó, digamos, a un sector de la juventud a una crisis. No tengo ni idea acerca de la frase. Lo que sí recuerdo es la actuación norteamericana en Vietnam, lamentable, y la traición y la muerte del presidente católico de Vietnam. O sea, al fin y al cabo, fue otro país entregado al comunismo. Pero bueno, si después de los bombardeos, no sé, los curas salían a asistir a los moribundos, a los heridos y a distribuir la comunión, me parece muy bien. ¿Sí?